Todos lo tienen en WhatsApp. No, en el WhatsApp, en el YouTube. A mí se me envió ese huevo. Vale. No pasa nada. Lo buscamos por YouTube. Lo puedo por YouTube. Eso, sí. Lo puedo en YouTube. Sí, no, sí, sale lo... el anuncio y todo. Ver, eso, sí, es... sí, sí. Aquí estamos en esas. Padre, y una cosa, yo estaba pensando, yo dije, algo se me olvida, algo se me olvida. Si te gusta vale, la voz de nuestro productor, tú escuchas Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Sé que hay un deseo que le des luz a mi vida.

Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mucho. No le bajamos, más nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho la teta. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buche la teta. ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, Lego. No sé si soñaba, no sé si dormía. Bueno, señores, son las 7 y 12 minutos. Hoy es día miércoles 4 de marzo y estamos aquí con la mejor energía positiva porque este es tu programa Gente que Cautiva. Yo soy Camilo Herrera y como les comenté, hoy tengo un invitado súper, súper especial. Hoy es miércoles de reggaetón y urbano y hoy traigo a Andrés Mauricio Castillo. Artista colombiano de la ciudad de Pereira. Andrés, muy buenas tardes. Hola, Camilo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Uf, excelente, muy contento, muy motivado de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad que me están dando y muy bien, muy bien. No, es, para nosotros es todo un placer tenerte aquí porque nos encantan las personas que son emprendedoras, luchadoras, que no dejan de lado sus sueños y están ahí luchando, pues lógicamente para mostrar su arte y transmitir pues lo que les gusta que de la mejor manera, que es la música. Claro, claro. Entonces nada, justamente hoy es nuestro invitado especial. ¿Por qué? Porque viene presentando un nuevo éxito que ya dentro de poquito también se los voy a colocar. Pero antes vamos a saber un poquito de este grandísimo artista, el señor Andrés Mauricio Castillo, más conocido como el NN. Oiga, ya no es NN, ya le acabo de decir de quién es usted. Ya saben quién soy, ya no es NN. Oiga, pero también estamos como acompañados. ¿Quién es el nuestro amigo que está ahí al fondo? Vea, el amigo con los que vengo es el cámara, que es Edgar. Edgar. Más conocido como... El director audiovisual. Director audiovisual, fotos, okay. Planos y cámara, más conocido como el virus. Ok, el virus. El narco de la red. ¡Ah, jue madre! El narco de la red, porque es así como un virus. Cuando como se un pulpo. Mete y, es un pulpo. Vea, pues. Y el otro... Y andamos con el ¿es Nelly? ¿Es de seguridad? Yo le veo cara de, como de malo. Sí, tiene cara como de seguridad. ¡Oh, decente y todo! Mentira, no, el Nelly se encarga de relaciones, de promotor, de eventos. Ah, él es el de las relaciones públicas. El que vende el artista más me. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Neider Buitrago. Neider. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, aquí súper contento. Neider Buitrago, que es la persona encargada pues de los negocios, del billuyo. Exacto. Ay, hijo de madre, no, qué bueno. El billuyo no. Oiga, que estaba grabando, ya era por si caía, ¿sabe? Oiga, señores, pues... Excelente, muchas gracias, bienvenidos a los estudios de Cautiva Radio. Saben que es una familia que está aquí con los brazos abiertos. Mucho más, como les comenté ahorita, para mostrar y apoyar a los jóvenes talentos que vamos conociendo. Y gracias por estar aquí, gracias por tocar las puertas de nuestra emisora. Pues es todo un placer para nosotros tenerlos aquí. Bueno, mi amigo Andrés, cuénteme, ¿quién es el NN? ¿Quién es el NN? Uf. El NN es un loco soñador, enamorado de la música, que siempre ha perseguido ese sueño desde el momento en que se dio cuenta de que tenía talento. Ok. Oiga, quiero hacer paréntesis en una cosa. Sí. Oiga, el 90% de las personas que pasan por aquí son locos. O sea, hasta el que comanda aquí, hasta que hace programa es loco. Ya lo sé. Pero bueno, ya, bueno, sigamos. Bueno, en plan, pues, loco soñador, porque hay muchas personas, pues, que son muy... no, o sea, no creen en sí mismos. Ok. No creen en sus capacidades de decir, este es mi sueño, yo lo quiero realizar. Y pues hay muchas personas de pronto que te dicen, no, mira eso, no, mira esto, o sea, como que te quieren cortar, pero como que tú quieres seguir. Entonces dicen, no, este es un loco por pensar que quiere, algún día va a salir, va a resurgir o algo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo en cuanto a eso lo digo, entonces, nada, pues por eso digo, soy un loco, yo soy la risa, y que quiera venir a saludarme, yo lo saludo, o sea, yo voy en plan por la calle como si todo el mundo fuera mi amigo. Exacto, no, y eso es bueno, no perder esa humildad, claro, ¿cierto? Tener, saber desde dónde uno viene, porque ya te aseguro, yo, hombre, vemos muchos casos día a día de artistas que han empezado desde muy abajo, sí, que han empezado actuando gratis, que han empezado, pues, incluso sin educación en muchas ocasiones, sí, y han llegado al punto donde están al día de hoy. Sí. Y créeme que si esa gente no tuviera ese punto de locura, no llegarían donde están. Entonces, para uno llegar a grande, tiene que soñar en grande. Y ese es el mensaje que les quiero dejar a todos los oyentes. A todas las personas que quieren soñar grande, si quieren llegar a grande, tienen que soñar grande. No importa si te caes, si te levantas o eso, no pasa nada. Tú te sacudes y sigues para adelante. Exactamente. Ya se recuerden que nos pueden escuchar en nuestra plataforma web, www.cautivaradio.com. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9, tanto en Instagram como en Facebook. Hoy contamos con la entrevista del NN. Estamos aquí hablando un poquito de su vida. Me contaba, pues, quién era el loco soñador, el NN. ¿Desde cuándo haces música? Yo hago música hace 11 años. 11 años aproximadamente. Vale, y cómo, o sea, cómo tú te diste cuenta, cómo dices, a ver, cómo tú decides, cómo decides tú decir, oiga, yo tengo talento, yo voy a seguir y me voy a dedicar a esto. Es que a mí el que me descubrió fue un primo mío. Ah, fue el primo. ¿Me entiende? Porque siempre me manteníamos juntos para arriba y para abajo, alrededor de, yo tenía aproximadamente unos 14, 15 años. Uh-huh. Y yo soy uno de los que yo canto en la ducha. Ajá. Y me gusta cantar boleros, rancheras, de todo, y, ¿sí me entiendes? O sea, que llevaba la música, sí, en las venas, ¿no? Entonces, claro, y mi abuelo fue músico. Uh-huh. Yo, pues, me enteré hasta el día de su muerte que mi, sí, abuelo era músico, porque fueron unos señores a su velo y tal. Y claro, entonces me dice un primo, me dice, oye, yo tengo unos amigos en un estudio, ¿por qué no vamos y grabas una canción? Entonces yo le he dicho, bueno, pues hágale, vamos para esa. Pues yo, uh-huh, nunca he ido a grabar, yo no conozco ese tema, pero pues... Vamos. Vamos para allá, que fue madres. Pana, y arrancamos para allá. Uh-huh. Nos fuimos para el estudio, me presentó el chico, el productor. Ahí tenían dos, tres artistas de ahí mismo, de ese sello. Uh-huh. Y verdad, y ese día me compenetré con ellos como si... Me acogieron como de una, como si fuera alguien de la familia, ¿sí me entiendes? Ok. Me dijo, pues cántate esto, haz esto. Vale, pero, o sea, me salía natural. Ok. Y entonces ya cuando yo me escuché mi voz en el micrófono y tal, y ya, uh-huh, una producción suave, entonces yo dije, yo no, a mí me gusta esto. Yo, sí, no sé por qué no lo había hecho antes. Ok. Y desde ahí empezó a gustarme, y ahí ya me quedé en ese estudio como 7 años trabajando. Oiga, saludos al primo de Pereira. Sí, sí. Felicidades. A Chicho. A Chicho. Oiga, Chicho, felicidades. Artistazo que has conseguido. Oiga, gracias. Si no hubiera sido por él, entonces no estabas por acá. Yo creo porque que no. No, no, era, creo... he seguido estudiando. Yo creo que juicio, sí. ¿Eras juicioso? Sí, claro. Yo me gradué todo, ¿sí? Bachillerato y todo. Ah. Y eso. Vale, ¿y qué es lo que más extrañas tú de tu niñez? Uf, qué extraño yo de mi niñez. De esos, el tiempo cuando no eras el NN. No, yo creo que todos extrañamos nuestra niñez, ¿no? Sí, sí, es verdad. Uno extraña, digamos, los mimos de la mamá, muchísimas cosas, que lo recogen, que la comida, que esto. Que el desayunito se sirvió en la mesa. Usted ya crece y usted dice... Que las mamás se quedan en la ventana a ver cuándo uno llegaba para servirle, sí, calientico. Sí. Ay, qué cosa tan buena, ¿cierto? Sí, sí. Oiga, eso no se olvida, de eso verdad. Creo que todos añoramos nuestra niñez. Oiga, sí, chicos, comenten en nuestro Facebook. ¿Extrañan la niñez o no? ¿Qué es lo que más extrañan ustedes de la niñez? Coméntenme ahí. NN, cuéntame. Cuando tú ya empezaste, pues, que dijiste, bueno, voy a seguir por aquí y tal... ¿tomaste alguna decisión? Voy a decir, voy a mejorar. Sí. ¿Qué haces tú para mejorar día a día como artista? Bueno, yo pienso que lo más primordial es la disciplina. Uh-huh.

Camilo Herrera. Ay, bailalo, bailalo. Confident you never get declined. Man come off and beg you take time. Ponce and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, Calypso, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, Calypso, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Top down, all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We're the things that up, y'all I get take up. Them I move slow, so they done just let up. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo. Gritando estrella en el cielo. Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, si tú te quedas conmigo bailando esta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré. Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré. Cautiva con Camilo Herrera. Sí, señores, acabamos de escuchar a Calypso de Luis Fonsi. Son las 7:28 minutos de la noche. Esto es Gente que Cautiva, solo aquí en la 91.9 FM Madrid. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Y adivine qué está sonando ahí de fondo, señores. El último tema de nuestro amigo el NN. ¿Cómo me gusta? Escuchen un poquito, oiga. Pero esos movimientos que salen de tu cintura me fascinan. Ahora los voy a dejar con ese tema. Aquí tenemos la persona que ha hecho esta maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el programa? ¿Cómo te sientes? Sí. Sí, sí. Bueno, no, me alegra muchísimo. Justamente estamos aquí para eso, para promocionar este maravilloso disco de este artista colombiano de la ciudad de Pereira, que viene aquí expresando todo su arte. Y qué mejor manera que retomando pues el ritmo del reggaetón. Claro, reggaetón. ¿Qué ritmo tienes, bebé? Sácate mi tito animal. ¿Vio? Ay, ay, ay, qué rico. Un perreíto ahí. Perreíto bien suavecito. Para disco. Bacano, sí, señor. Oiga, estábamos hablando un poquito sobre ti porque te estaba corchando aquí con las preguntas. Aquí el de la plata ya me sopló un par de cositas. ¿Sí? Ay, ay, ya. Claro, yo me acerqué al ladito y yo dije, a ver, venga, ¿cómo es la cosa? Entonces ya lo tengo, ya me lo estoy jalando para el terreno. Ay, ay, ay. Uy, téngase duro. Pilas, pues. Oiga, cuéntame, aparte de cuando ya tú empezaste, ¿sí? Que ya lógicamente pues tú decidiste que querías ir por ese camino, de que ya hiciste la prueba pues con tu primo, que te diste cuenta de que tenías un talento. Sí. ¿Qué es lo mejor? O sea, de ahí para adelante, ¿qué fue lo que vino? O sea, ¿empezaste a estudiar para progresar como artista? Sí, sí. ¿Empezaste claro. a utilizar pues estudios para mejorar lo de la vocalización y todo esto? Me comentaban, ¿no? Sí, claro. Después de que empecé, ya llegué a este estudio, ya empezaron a educarme un poco la voz con un amigo mío, Junior Roots. Gran músico, él también de la ciudad de Pereira. Saludos a Junior. Saludos a Junior, sí. No se olvida. No se olvida. Y entonces, claro, entonces ya tomé clases con el hombre, estudié guitarrita, cositas así. Ya empecé fue como a empezar a desarrollar un poco más como que esa habilidad que tenía al momento de expresar, de inventar. De improvisar. Letras, de improvisar cosas. Entonces, empecé a hacer canciones. Empezamos a hacer una cancioncita, dos cancioncitas, tres cancioncitas. Y ahí empezó como a evolucionar todo. Entonces yo ya me metí totalmente en el cuento. Uh-huh. Ya empezamos lo que fue hacer las partituras de letras, meterme en Psycho de Asimpro como cantautor y creador pues de mis propios temas, mis propias letras y todo eso. Todo eso ya empecé como a tomarlo ya pues más por el lado profesional, ya como digámoslo como empresa, entre comillas, decir... Este es mi nombre artístico, este soy yo, estas son mis 4 o 5 canciones que tengo escritas por mi autoría, con partituras y, o sea, todo legalmente como debería de empezar un artista, ¿me entiende? Ok. Ya luego empecé con el tema de las redes. Sí. Ya, bueno, en ese tiempo pues no había tanto furor como hace 4 o 5 años atrás, que vienen las redes estallando, los artistas duro. Sí. En esos tiempos pues las redes estaban no estaban en el auge. Claro, no están en el auge así. Claro. Uh-huh. Oiga, aprovecho para mandar saluditos a la gente que está conectadísima en nuestro Facebook Live. Un saludo para Rafa Ortiz, muchísimas gracias siempre por el apoyo, Rafa. Él no se conecta desde la ciudad de Málaga. Y a Erika Sánchez, un abrazo. Ay, Erika, tan bella, un saludo, mi reina. Oiga, la tenemos aquí al ladito porque está hoy de espectadora. ¿Sí? Ah, venga. Yo le dije que venía el NN y dice, ¿sí? ¿Quién es? Yo me quedo hasta que lo conozca, claro, el NN. Erika, mucho gusto. Y bueno, estamos aquí, esto es Gente que Cautiva, aquí en la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Les quiero invitar a que descarguen nuestra aplicación en el Play Store. Búscanos como Cautiva Radio. También pueden seguirnos en nuestras páginas web, para nuestros perfiles de Facebook de Cautiva Radio como Cautiva Radio 91.9, tanto en Facebook como en Instagram. También voy a aprovechar para mandarles una invitación para que sigan a nuestro amigo NN. ¿Cuáles son las redes sociales tuyas? En Instagram, @DNNMusic2020, pero el DNN en inglés, o sea, THENN Music. Uh-huh. 2020. Perfectísimo, ahí lo tienen, señores. El Facebook y Instagram. Facebook e Instagram como THENN Music 2020. Tanto en Facebook como en Instagram, para que sigan este grandioso artista. Oiga, entonces, tú ya te educaste la voz y entonces, ¿cuándo fue como que las cosas como empezaron a funcionar, como empezaron como a fluir? Que dijeron, uy, esto está funcionando, vamos para adelante. Entonces como que empezó a pedalear y cogió una cuestica. Resulta que, resulta que el primo mío, ajá, él creó su empresa de marca musical, de promotor de artistas, okay, de eventos y tales y pascuales, okay, ¿vale? Y entonces, claro, él empezó a vender al NN. Uh-huh. Tal discoteca. O sea, él prácticamente se volvió su manager. Sí, sin saberlo, uh-huh, sin darnos cuenta, porque yo iba por otro rollo, ¿sí me entiendes? Yo era dedicado a la música, esto, haciendo temas y esto. Y él ya se estaba encargando, pero por el otro lado, de sacar el artista del, uh-huh, del estudio. Decir, mire, yo tengo este producto, le vale para esto, le vale para estos eventos, para estas discotecas y eso. Uh-huh. Y entonces así fue donde empezaron a llegar poquito a poco los eventos. Vale. Y en los eventos, ¿así algo curioso que te haya pasado? Algo curioso, uy, una vez tiraron una estaca. ¿Una estaca? Una estanga. Una estaca de chico. ¡Ah, jue madre! Pero... Oiga, señores, oiga, ya decía yo, pero es que una estaca ya es otra cosa. No, pero, a ver, déjame contártelo bien. O sea, cuando yo iba a presentarme, Sí. Iban muchos amigos. Okay. Muchísimos amigos, X, amigas, tata. Entonces resulta que esos panties que cayeron a la tarima de cuando yo estaba en el show, eso era parte del show, pero yo no lo sabía. Lo sabía era el manager. Ok. ¿Me entiende? Entonces una de nuestras amigas pues, sí. se llevó unos panties, compraron unos panties y cuando yo estaba allá, ¡fu! Los tiraron. Y entonces cuando yo vi esos panties, entonces yo uy, ¿aquí qué pasó? ¿Quién? Entonces, claro, yo, entonces como me trató como de desconcentrar un poco, pero bueno, el show tiene que continuar. Claro. Entonces, uy, ¿cómo así? No, ¿eh? No, porque es curioso. Oiga, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado así como cantante mientras desde que iniciaste a, en este mundo? Yo creo que uno como artista lo halaga mucho y le da como más impulso de seguir adelante con esto. Cuando notas el reconocimiento de otros artistas que son mucho más grandes que tú, que ya llevan muchísimos años. Uh-huh. Tuve la oportunidad en Pereira de abrir el concierto a Tony Dice, Arcángel, Baby Rasta, Fulanito. Ok. Entre esos. Vale, pero entonces, o sea, tú llevas por un muy buen camino. Sí. Básicamente. Sí. Aparte de que tú te diste cuenta de tu talento. ¿Cuál fue como tu fuente de inspiración para iniciar? Como para decir, venga, aparte del primo que te llevó y tú dijiste, bueno, suena bien, voy a dedicarme a la música, voy a hacer. ¿Quién te inspiraba a ti como a escribir o quién te inspira aún a escribir, a realizar esa, la música que tú realizas? Mire, yo creo que todos los seres humanos tenemos en la cabeza un universo diferente. Y a mí lo que me inspiraba eran las vivencias que yo tenía en el momento, o sea, las circunstancias que yo por las que yo estaba pasando, si estaba pasando algo bueno en el amor, pues uh-huh. me inspiraba en el amor y sacaba canciones de amor y esas cosas, ¿sí me entiende? Sí. En cuanto a eso de inspiraciones, pero digamos en tema de que un artista que me inspire uh-huh. o cosas así, yo me enfoco mucho en lo que es Bruno Mars. Bruno Mars. Me encanta cómo canta ese tío. Sí, sí, o sea, sí. Tiene una voz, un registro, es un morocho. Sí, es algo muy natural, es un sí. duro, sí, es un duro. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me ha inspirado eso, ¿sí me entiende? Bueno, y en ese tiempo, ya apenas estaba llegando también lo del auge, ¿no? Tú empezaste en Pereira, sí, ¿correcto? Claro, sí. Entonces, en ese tiempo yo creo que estaba apenas como también como llegando un poco lo que era el reggaetón y sí, estaba como apenas iniciando. Así, ¿a ti quién te gustaba en ese tiempo? Para decir, ¿a quién imitabas? Aunque usted me dice que cantaba hasta guaracha y todo, pero dígame, a ver, del género. Imitaba un poco a J Balvin, imitaba a Chencho Corleone de Plan B. Ok. Un poco más. Bueno, aparte de los eventos que tú realizaste, ¿sí? ¿Cuál es cómo es el más gratificante? O sea, ¿qué se siente cuando usted llega a un estadio, cuando llega a un recinto que está todo tan lleno, que solamente ve los flash? No, olvídese de las tangas que las chicas que le mandan. Sí, no, sí. No, eso no. O sea, ya estamos hablando a nivel profesional, cuando estaba ahí, que llegaba y que se veía solamente a flash de cámaras y la gente ahí súper pendiente. ¿Qué lo siente que uno en ese momento? Sí, ¿qué se siente en eso? Pues... ay, es que es muy difícil de explicar, Cami, porque eso es algo que... ¿Te tiemblan las piernas? No, no me tiemblan. No, porque si me temblaran no sería capaz de no salir sería a presentarme. Capaz. Sí. Entonces, no, yo no... O sea, a mí me ha gustado expresarme, que la gente me escuche, que la gente vea lo que yo hago, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, no, normal, yo siempre llegaba y yo ya la tenía clara. Bueno, pero entonces te voy a cambiar la pregunta, te la voy a reformular. Sí. De los eventos que abriste, sí. ¿Cuál fue el más gratificante? ¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Algo que te haya marcado tú en ese momento? Bueno, a mí el evento que a mí más me haya marcado a mí fue el evento en el que estuve en Armenia, Quindío. Uh-huh. Un evento que hubo con los soldados que habían perdido sus extremidades por cuestiones estos de la violencia y todo allí. Y habían más de 2.000, 3.000 personas allí en ese evento. Uh-huh. Y me tocó a mí cerrar el show, justamente, se presentaron muchos artistas, me tocó a mí cerrar el show y fue como uno de los más gratificantes para mí porque, o sea, yo me presentaba en discotecas, 200 personas, 100 personas, 300, pero ya llegar a un evento, ya estás en un estadio, 2.000, 3.000 personas y pedazo, familiares, ejército, coroneles, generales, tales, ya un rollo ya, uff. Entonces, eso es otro mundo ya. Claro, entonces yo cuando llegué, no lo miento, al principio yo me sentí un poco como, uff, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Sí. Pero son de esas cosas como que te da miedo, pero te gusta. Claro. Pues eso es. Creo que eso da un toque como adrenalina, sí, ¿no? Sí, como, es una adrenalina. Como... Y bueno, ya cuando tú ya estás desarrollando el show, que empiezas a interactuar con la gente. Claro. Entonces ya, o sea, ya después de que yo me conecte con el público... Ya el público es mío. Exacto. Y ya ahí es el problema para bajarse la tarima, porque ya no se quiere bajar. Claro, ¿no? Y justo porque yo cuando hago lo disfruta, cuando ya se ha perdido ese miedo, ya no quiere dejar de hacer las cosas. Entonces, ya, venga, va, ya, tiempo, venga, señores. Claro, y entonces, como mi show siempre constaba de las dos, tres bailarinas, chicas. Uh-huh, claro. Dos chicos para las mujeres, porque también las mujeres, tanto los hombres, quieren ver claro, un show. Espectáculo, uh-huh, un show o algo. Entonces, imagínate... 2,000, 3,000 soldados encerrados, guardados tanto tiempo por allá en la selva y llevar tú 2, 3 chicas bien guapas allá bailando y que yo les diga, bueno, fulanito, sutanito, suban a la tarima que les voy a poner a perrear aquí esa canción y tan, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, eso, uff, eso claro. Los llenó a ellos y eso fue una locura ese show. Ah, bueno, muy bien. Ahora estamos escuchando ahí de fondo la cortina de nuestro programa. Recuerden que esto es Gente que Cautiva, señores. Son las 7:41 de la noche. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Recuerden que nos pueden escuchar por nuestra plataforma web www.cautivaradio.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cautiva Radio 91.9, tanto en Facebook como en Instagram. Recomendaciones para el día de hoy, este pedazo de tema que se llama ¿Cómo me gustas? Estamos aquí con Andrés Castillo, el NN. Andrés, ¿qué se inspira usted para ese disco? No, en una fiesta. En una fiesta. Estaba, no, en ese día estábamos pues, queríamos hacer algo diferente, porque sonaba el reggaetón normal, ¿sabes? Entonces yo quería hacer como algo más suave, pero que te llevara, ¿sabes? Uh-huh. Un dancehall, se llaman dancehall. Y nada, me inspiré normal en digamos, cuando estás en una discoteca y pues te gusta una chica y tú quieres sacarla a bailar y saber cómo se llama. Mira, te gusta esto, no te gusta eso, qué música te gusta el trago, te gusta una copa, o, ¿me entiendes? En ese tema pues me fui... Es más como el tipo nocturno, claro, aquel que está... nocturno, sí, de discoteca, de baile, pero en plan sano, ¿me entiendes? Claro, no, solamente los solteros van a buscar chicas para bailar, señoras. Claro. No malinterpreten las cosas, porque yo conozco a más de un soltero, que obviamente era más de un casado, que no sale si no es con su mujer. Pilas pues. Exacto. Pero entonces, señores, aquí les voy a dejar con este tema. Hoy, aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM, suena Como Me Gustas, de Andrés Castillo. Espero que lo disfruten. El NN. Bailando aquí contigo. Con el NN. No nos conocemos, pero... Disculpe, señorita, si me paso un poco de atrevido. Yeah. Pero esos movimientos que salen de tu cintura me fascinan. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. ¿Qué ritmo tienes, bebé? Sácate mi instinto animal. Siento que se me va a tallar el pantalón. Aprieta, aprieta duro. Pégate, pégate más. Es hora de que tú sientas mi style. En esta oscuridad se me sube el tono. Ese cuerpo perfecto, el movimiento destaca. Te quiero besar en la boca, muchacha. Se te está subiendo la frecuencia cardíaca. En esta oscuridad se me sube el tono. Ese cuerpo perfecto, el movimiento destaca. Te quiero besar en la boca, muchacha. Se te está subiendo la frecuencia cardíaca. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Con esos movimientos del estadio tú la sacas, bien proporcionada. Como me gusta, muchacha, que soy tan sexy y mira cómo te arrebata. Me sube galando y yo debajo de mi cama. Disculpe señorita si me paso un poco de atrevido. Yeah. Pero esos movimientos que salen de tu cintura me fascinan. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Como me gustas cuando me bailas, yo de frente y tú de espaldas. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Mami, el high. Solo perreo en lo que hay. Daime Capital Music, el NN. Oiga, ¿cómo me gustas? Sonando aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Oiga, excelentísimo tema, oiga. No nos conocemos, pero... Disculpe, señorita, si me paso un poco de atrevido. Oiga, señores, en vivo y en directo, aquí el NN, señores, disfrutando de este maravilloso programa. Gracias por la sintonía, un abrazo bien fuerte a todos ustedes. Katy, que por ahí nos reporta su sintonía desde la parte de Usera, aquí en Madrid. Un abrazo muy fuerte para ella también. Bueno, hermano, oiga, felicidades por ese disco. No, le quedó muy bonita la producción. ¿Quién fue el productor? Daime y el High. Solo para Jaime. Daime. Ah, Daime, perdón. Daime y el High de Capital Music. De Capital Music. Ah, excelentísimo. Oiga, el virus está ahí como que quiere hablar, ¿no? ¿Cómo va esas redes sociales, mi hermano? Me han dicho que... ¡Qué excelente! Dice. Están ahí trabajando. Síganlo también a él. Ya saben que las redes sociales de nuestro amigo LNN es THENNN Music 2020 arroba, ¿no? No, perdón. No, ya, eso es en Facebook y en Instagram. Instagram. Bueno, lo pueden seguir ahí. Y ese servidor, Camilo Herrera. Ya saben que mi Instagram es arroba hola Milo. Así de saludo. Hola, hola Milo. Hola. Ya está. Facilito. Original. Sí, señor. Y eso es gente que cautiva la 91.9 FM. Subiendo la frecuencia cardíaca. Bueno, seguimos aquí con nuestras preguntas porque queremos saber un poquito más de ti. Oiga, por ahí me estaban preguntando que cuál es la parte favorita de su cuerpo, oiga. Parte favorita. Las admiradoras, niñas, por favor, contrólense. Joder. ¿Vio? Usted dijo lo de los tangas ahorita y ya estas mujeres volvieron locas. No, hey, Dios mío. Oiga, ¿qué es lo primero que se fija en una persona, niña? Les estoy haciendo el trabajo, eso así no puede ser. En una persona, primero que todo, pues humildad. La humildad, la sencillez. Para mí es muy importante una persona sencilla. No importa que esté mueca y todo. Bueno, eso ya es otro tema. No, yo me refiero lo primero. O sea, si tú me dices a mí que lo primero que yo le veo a una persona, si siendo mujer... Sí, o sea, si tú la ves de lejos y la quieres sacar a bailar, como el tema, por ejemplo, ¿qué es lo primero que usted se fija? Porque usted no sabe si es humilde o no. Puede estar ahí sentada así que no rompe un plato. Yo miro varias cosas. Puede estar sentada que no rompe un plato y un momento a otro rompe la vajilla entera. Yo miro muchas cosas. La primera. Necesito la primera solamente. ¿Solo la primera? El pelo. La cara, la sonrisa, los ojos. La sonrisa. Sí, la sonrisa. El primordial. De esas que se ríen así. ¡Bua, cua, cua! No, eso no. Si así se ríe. Pero que tenga una... Si tiene una dentadura bonita, pues yo creo que eso impacta mucho. Sí, porque yo tenía una vecina que se escuchaba hasta la esquina con el rey. ¿Qué ritmo tienes, bebé? Oiga, pero entonces, bueno, la sonrisa es lo primero. Sí, lo primero. Vale. Una sonrisa, A ver, una mala experiencia que hayas tenido con un fan. La peor experiencia que hayas tenido con algún fan. Una mala experiencia. No, hasta ahora, gracias a Dios, ninguna. ¿Ninguna? No, yo mis fans los... A Maluma se le colgaron del cuello. Sí, le por ejemplo, le quitaron un pendiente y salió llorando. Ay, ay, ay. No, ese cuerpo perfecto. No, yo no. Gracias a Dios no he tenido malas experiencias. Bueno, ¿y la mejor experiencia que has tenido con algún fan? No, muchísimas experiencias he tenido. O sea, con uno solo en especial, no. Sí, la mejor, la que tú hagas, no lo olvido. Alguien que le haya mandado flores, chocolate, aparte de los tangas, claro. Porque eso. No, a ver, una vez que estuve en un colegio en Pereira. Sí. Y se me acerca la directora y me dice: oye, qué gran show, me ha gustado muchísimo. Eres un chico muy talentoso. Y eso me dejó a mí como... porque la señora no me quería dar la oportunidad de cantar esa vez allá. Sí. Y cuando nos escuchó y vio pues la motivación que le metimos y los chicos pues estaban contentos y un show sano. Entonces ya pues claro, ya al ver como que vio las diferencias de tema. Uh-huh. Entonces eso me reconfortó. Claro, porque en ese tiempo también el reggaetón también estaba muy mal visto. Sí. Estaba bastante. De que algo que no, que eso es solamente para vagos, claro, y que no es que y eso. Nosotros bueno, entramos a hablar con ella y le dijimos, no, mira, pero es que el tema de nosotros va así, así, así. No es un plan, digamos, de que vamos a decir cosas de las mujeres, así, no. O sea, las letras, todo muy claro. Claro, sí. Y no, y créeme que la pues ha evolucionado. Y lógicamente la gente también ha evolucionado y pues ha abierto un poco más de mente. Y lo ha ido aceptando. Y que bueno, al día de hoy ya no es una moda. Básicamente me lo va a robar las palabras a nuestro amigo Gabriel de Zona Urbana, que hace programas los viernes y los sábados de 10 a 12 de la noche. No se lo pierdan, solo aquí en cautivaradio.com. Como él dice, el reggaetón ya no es una moda, es una tendencia y un estilo de vida que prácticamente ya se ha evolucionado al día de hoy. Ya esto ya es necesario en este mundo. Como falta el reggaetón, ay Dios mío. Exacto, es que uno lo decía. No, los géneros tiempo, que no, ya es que básicamente no pueden faltar. El reggaetón se va a acabar en 2 añitos. No, no, señor. Eso vino fue para quedarse, como la salsa, el merengue, el vallenato, el bolero, el tango, que nunca pueden faltar. Exacto, sí, señor. ¿Sí? Oiga, artistas, así que tú, que, o sea, que a ti te gusten mucho, que es un ídolo en la música. ¿Quién te gusta? Mira, pues yo qué te puedo decir. Me gusta mucho en este momento la música que hace y este tío Michael de la Calle. Michael de la Calle. Español. No, pero me refiero al ídolo. Siempre que tú hayas visto ese artista, que tú digas, es que ese hombre o esa mujer canta de una manera impresionante, que o sea, en el transcurso de tu vida. No sé, es que tengo muchos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho Vicente Fernández. Oiga, ese señor, como ese señor haciendo ranchera, no hay ninguno. Ya, claro, sí. Y es que la voz de él es única. No, ese es donde lo escucho. Y yo lo escucho y a mí se me eriza la piel. Sí, no. Porque ese artista, y mira, y hasta ahora la edad que tiene y sigue cantando. Pero bueno, aquí estamos promocionando tu disco. ¿Te viste en algún momento así? Sí, claro. Me comentas también de que has dado como un parón en la música. Porque estamos hablando, nosotros lo que hemos hablado ahorita es de unos 10, 12 años atrás, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿por qué decidiste parar la música? Tuve un parón porque, a ver, empecé un momento de mi vida en que empezaron a complicarse las cosas. Porque ya empecé, bueno, me casé, quise emprender un hogar, pero seguir de mi música. Okay. Seguir viviendo de mi música y esto. Y pues lamentablemente pues las cosas en la relación no se dieron en el tiempo que estuve y me alejé un poco. Me alejé de la música. Entonces fue eso. Entonces ya. Sí, te entregaste como a la vida más del hogar. Exacto. Nada de que a lo mejor pues ya no tenía la oportunidad de hacer tus shows, de estar viajando, de estar llegando tarde. Entonces, todo eso pues es muy difícil. Yo creo que encontrar una pareja que en realidad te apoye al 100% en esos sentidos. Y yo creo que no es el primero que a lo mejor tiene la desdicha de que justamente se termina una relación por ese tipo de cosas. Pues en tu caso, pues lo intentaste, ¿no? O sea, te saliste, lo dejaste de lado. Para ti lo primero fue la familia. ¿Hijos tienes? Sí, claro, tengo una hija de 9 añitos. Ah, bueno, pues mira, eso es algo que es un trabajo que no se puede realizar y que es el mejor trabajo que pudiste haber hecho en estos años. Ese es el amor de mi vida. Los hijos, claro, ese es el motor para nosotros seguir adelante. Que por él te cuento algo que no lo sabía. Mi hija, en estos días lo está viendo en el WhatsApp, su mamá subiendo unas fotos y me dice, te voy a mandar un video que quiero que veas, pero no te vas a asustar ni nada. Y yo, bueno, sí, porque pues a veces soy muy sentimental con mis hijos normalmente. Y me manda un video, la chiquita esta, cantando delante de todo el colegio. Ah, fue madre. Unas canciones de Rocío Dúrcal. Ah, fue madre. Y yo, bueno, se me vinieron las lágrimas porque yo dije, yo tengo a alguien detrás que está viendo mis pasos, lo que yo estoy haciendo, y y se está inspirando en mí y está haciendo lo que a ella le gusta. Sí. Y yo hoy día hablo con ella y le digo, amor, ¿cómo estás? Y me dice, papá, yo quiero ser como tú. Mañana voy a cantar en la escuela. Y siempre que va a cantar en la escuela, mando el video antes. Me dice, papá, ya me voy a presentar. Te amo mucho, échame la bendición y más tarde te mando videos. Ajá, vea pues. Entonces eso como que a mí me da... Claro. como que me reconforta muchísimo. Hombre, eso te motiva muchísimo. Claro. Claro, es normal. Oiga, pero muy bien, felicidades. No, yo creo que eso es un orgullo, uno ver un hijo ya en esa situación, ya subidísimo. Y es una niña con 9 añitos. Sí. Y que no le dé pena del, o sea, del colegio, de todo el colegio. No, es que el que nace con eso, nace con eso. Sí, es que... Hay que decirlo, Andrés, eso es un don, así que bueno. Y... ¿eres mañoso? ¿Tienes alguna manía antes de salir a cantar o algo así? ¿Alguna manía? Sí. Me gusta tomarme un cuarto de antioqueño. ¿Un cuarto de antioqueño sí. antes de salir a la tarima? Sí. Ya entiendo por qué no tenía nervios. No, eso me gusta. ¿Qué lo hago? Lo hago porque, primero, los nervios no. Lo hago mucho también por calentar la garganta, la voz. Por hacer los ejercicios antes de salir. Oiga, aclaro, un cuarto no es media botella. No, señores, es un cuartico. O sea, esos son como 4 chupitos. Más o menos. 4 o 5 chupitos aproximadamente. Claro. Entonces, bueno, no piensen manía, que el hombre... Manía, la única manía es esa. O sea, no... Ah, bueno, bien, perfecto. Pues bueno, chicos, vea, como lo bueno se termina pronto, desafortunadamente ya son las 7:56 y bueno, ya tenemos que despedirnos, pero muy agradecidos por estar aquí, muchísimas gracias por venir a compartir esta bonita experiencia con Cautiva Radio y en este programa Gente que Cautiva. Invitarlos a que lo sigan en las redes sociales, a nuestro amigo Andrés Mauricio Castillo, más conocido como el NN, que está promocionando aquí su nuevo disco llamado Como Me Gustas, que lo tenemos ahí de fondito. Oiga, escuchen. Suéltate un poco, mami, que llegó el momento. Andrés. Cami. Entonces, mi niño, ya para la casa, a descansar. ¿Dónde vamos ahorita? Al estudio, a trabajar un par de temas que hay por ahí que están cocinando. Eso está muy bien. Hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo porque se vienen cosas buenas. Cuénteme, ¿qué se viene? Sí, vienen proyectos, vienen 5 canciones de mi autoría del NN. Ok. Temas como Atrevida, Infiel, uh-huh. Te Amo Pero Te Odio. Viene un tema también llamado Ridícula. Que sí. Cuando salga ese tema todas las mujeres me van a matar. Ay, señor. Pero no, a ver, cántenle un pedacito. No, bailando aquí. Que les diga cosas malas. Mentira. Sino que me inspiro en cosas en que a ellas no les gusta que se las digan. Mañana tenemos tema del día. Pero les, o sea, tienen su relación y están con una persona normal. Uh-huh. Tienen problemas con esa persona. Uh-huh. Pero cuando uno les cuenta las cosas y le dice, no, es que tú eres así, así, así, así, no te pongas ridícula por esto y por esto y por esto y por esto. Ah, hacerla muy sentir bien. Como infantil. Claro. Cuando están enamoradas. Ajá. Entonces, por eso, pero es un tema que, o sea, es muy bacano, no es nada así sobrepasado, es muy chévere. Bueno, pues, invitaciones. ¿Tienes cuenta de YouTube? Sí, Andrew Castillo. Andrew Castillo. Así tal con Andrew con Andre W, termina W. Andrew sí, Castillo. Es, en mi canal para que me sigan, se suscriban y vean mis videos. Incluso ahorita les voy a compartir un videito para que puedan disfrutar de este tema las veces que ustedes quieran, lo compartan con los amigos y puedan escuchar este maravilloso artista. Ese cuerpo perfecto, el movimiento destaca. ¿Quién fue el productor del video? Harbin Agudelo. Harbin Agudelo. Harbin Agudelo, sí, un pereirano, el hombre muy duro en sus videos. Muy bien. Bueno, señores, son las 7:58. Esto es Gente que Cautiva. ¿A quién? Cautiva Radio 91.9 FM. Andresito, pues nos vamos. Vámonos, Cami. Entonces, redes sociales, claro sí, que sí. Un saludito, claro, lo que quieras. A Giorgio, a mi productor, que no pudo venir por razones de trabajo. Uh-huh. Al estudio, que me está dando la mano. Estos, tengo entendido, de, sí, claro. G-Music. Es G-Music. G-Music. Nuestros compañeros allí, bueno, nosotros tenemos ahí, acuerdo, o sea, somos muy cercanos. Sí. Así que bueno, muy felicidades también sí. por ellos, porque sé que tienen una calidad de trabajo excelente. Excelentísimo. Y que son sí. muy profesionales en su trabajo. Así que muy bien. Entonces, ¿quién más? Por ahí saludamos. A la niña. La niña, ¿estás escuchando? A mi mujer. Eso. Que la quiero mucho. Que no pudo estar acá, pero bueno, que aquí estoy. Que se le recuerde, se le quiere. Que la quiero con todo mi corazón. Muy bien. Y a mi familia y a todos los fans y las personas que han creído en mí, que los quiero mucho. Cami, haga la invitación, haga la invitación para que escuchen su disco, llegue a las redes sociales, este espacio es suyo. Síganme en las redes sociales, a todas las personas de NN, THENN Music 2020 para que me sigan. Subo historias todos los días, el día a día de mi vida, lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, interactúo con ustedes, les mando mensajes, les respondo a todas las personas que puedo. Y pues nada, este es el NN, espero que les haya gustado un poco de mi música y síganme en mis redes. Claro que sí, muchachos, pues ahí lo tienen, el NN. Bueno, Andrés Mauricio Castillo, más conocido como el NN, señores. Aquí lo tuvimos en Gente que Cautiva, en la 91.9 FM Madrid. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Mi amigo, Andrew. No, a ustedes, muchachos, gracias por venir acá en esta hermosa emisora. Perfecto, me alegro muchísimo que hayan disfrutado y que no sea la última. Esperamos que de parte de la familia Cautiva Radio sigas creciendo y que sepas que cuentas con todo el apoyo nuestro para que puedas seguir promocionando tus nuevos discos. Aunque las mujeres nos peguen, no pasa nada, aquí las afrontamos a todas. No, es que yo sé que les va a encantar. No pasa nada. Aquí tenemos a Erika que nos defiende. Ay, no, no. Porque está sacando la verdad. Bueno, yo creo que no será el primer disco que haga un tipo así, así que lo esperamos con muchas ansias. Esperamos que salga todo muy muy bien y ya saben, lo que quieran, cuando quieran, las puertas están abiertas. Un saludo grande para todas las personas que nos están escuchando a través de las www.cautivaradio.com, las personas que están en nuestro Facebook Live como Cautiva Radio 91.9, tanto en Facebook e Instagram. Los dejo pues con un poquito de música. Les voy a hacer recordar, muchachos. Me voy a ir para allá cuando hayan como 10, 12 años aproximadamente. A ver si me reconocen ese disco. A ver ustedes qué dicen. Vamos a ver qué tal. Claro. Súbale mambo para que mi gata aprenda los motores. Ay, ay, ay. Oiga, esto sí que pegó. Esto yo estaba ya en el colegio todavía y esto pegó de una manera impresionante. Y tengo a más de una que se quemó el pie por andar de qué? Gasolinera. La marca de la gasolina. Sí, señor, esa es la marca. Usted le veía eso ahí en la pierna. Y oiga, cuénteme también en nuestro Facebook. A ver, díganos de verdad o comuníquense a nuestro WhatsApp, que es el 681-688-654. ¿Tiene la marca de la gasolina? Ay, que bien foto y todo, güey. Oiga, de verdad, eso sí que yo creo que fue la catapulta que llevó a Daddy Yankee ya al éxito. Sí. Eso es uno de los temas como más emblemáticos que tiene el artista. Si alguien me gusta la música urbana, es Daddy Yankee. Es un tío aquí. Muy original. Es muy original, es la verdad que... Sí, la verdad que tiene mucho talento, es muy, muy rápido. La forma en que él rapea, yo me quedo... Yo pienso que... ay, Dios mío. Él es la fuente de inspiración de todo el género. Yo creo que sí, sí, señor. De todo el me atrevería a decirlo. De todo. Así que, señores, nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí en sintonía. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Hoy, miércoles 4 de marzo, ya ombligo de semana, los despedimos con este maravilloso disco del maestro Daddy Yankee. Gasolina, señores. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, señores. Hasta chao. Luego. Tenemos

you're still special. Let's take a chance and fly.